pone mal, tan linda y tan bella está en su caminar. Figura perfecta que a cualquiera loca, una mañana en Viña del Mar. Quiero sentir tu cuerpo hasta ver la mañana.